Que Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Bien, gracias al Señor que estamos una vez más en su casa. Dios bendiga a los hermanos que han dado gracias. Creemos que el Señor va a bendecir a nuestra hermana Antonia en todo lo que va a hacer en Santiago. Dios guardará a nuestra hermana Eli también en lo que ha pedido. Bueno, Dios bendecirá a esta iglesia, hermano. Dios bendecirá a esta iglesia. Sabe que tenemos un desafío grande por delante. Ganar los vilos para Cristo. No podemos desconocer esto, hermano querido. ¿A qué nos llamó el Señor? A una gran comisión. A predicar el Evangelio a toda criatura. Y los vilos es nuestro norte, por hermano. Usted, su vecino, su familia. Que Dios nos ayude a poder como iglesia ser luz en el mundo. Bien, Dios nos dé su gracia. La verdad es que empezamos un poquito más tarde, hermano querido, por los trabajos, ¿no es cierto? Ha sido un poco complicado salir de los trabajos. A lo mejor va a ser un poco más extensiva, ¿no es cierto? Más extensa el servicio. No tanto tampoco, pero sí lo lindo es que ya está el Señor con nosotros en medio nuestro. Y todo lo que podamos hacer vale la pena si está el Señor con nosotros. Bendito el Señor, porque ese sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos gozamos de que Él esté con nosotros, por hermano. Si de eso se trata el Evangelio, que Dios esté en medio nuestro. Si no estuviera el Señor, todo lo que podamos hacer, ¿me entiendes? No tiene sentido. No tiene sentido, pero gracias a la misericordia de Dios que está en medio nuestro. Amén. Que Dios nos dé su gracia. Vamos a hablar de la palabra de Dios que fue leída en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 5. El pasaje completo del 1 al 15 nos habla acerca del episodio que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Y a lo mejor usted ya se lo sabe de memoria. ¿Me entiende? Pero como yo soy una persona que le pido la palabra al Señor, Él sabe lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Amén. Fíjese, hermano querido, que este hombre, que usted a lo mejor muchas veces ha escuchado, incluso hay unas alabanzas que hablan también del episodio de Nicodemo y Jesús. Este hombre que llegó de noche a Jesús era un hombre muy importante, fíjese. Era un hombre que tenía un nombre dentro de la sociedad, tenía una presencia que marcaba muy fuerte, porque era uno de los 71 integrantes del Sanedrín. Y el Sanedrín era un doctorado de aquel tiempo, 71 doctores de la ley. No era cualquier cosa, hermano, eran los más entendidos. Era tan importante esta escuela que había en Israel que incluso cuando algún fariseo viajaba a otro lugar, para que usted sepa, los sabios griegos, los sabios de otros lugares guardaban silencio ante el fariseo, porque el fariseo tenía un conocimiento muy amplio, ¿entiende? No solamente acerca de la escritura, sino también acerca de las cosas de la vida. Los filósofos prácticamente se cuadraban delante de un fariseo. Así que este hombre era reconocido delante del pueblo como un hombre sabio, como un hombre entendido, como un hombre estudioso, pero lo más importante, que Nicodemo también era reconocido como un principal entre los judíos. Eso quiere decir que hoy día podríamos estar hablando de un senador, podríamos estar hablando de un ministro, hablando a nivel gobierno, ¿me entiende? Realmente era importante este hombre. Pero lo que llama la atención es que siendo un representante de Dios en la tierra y siendo también un hombre entendido de las Escrituras, haya acudido al profeta, ¿no es cierto?, que estaba de boga y estaba en aquel tiempo, en ese momento, estaba de moda, porque a Jesús le decían el profeta, el nuevo profeta que aparecía. Entonces fue de noche, para que no, seguramente no se le relacionara, ¿no es cierto?, con Jesús, con el nuevo profeta, para que no evitar los comentarios, ¿me entiende?, de que está siendo un hombre entendido con alguien, ¿no es cierto?, aparecido recién. Así que fue de noche. Y cuando llega ahí de noche, ¿no es cierto?, lejos de poner la jineta, disculpe usted, la jineta encima, y lejos de decir, bueno, yo soy fulano de tal, aunque ya, ¿no es cierto?, lo habían presentado delante del Señor, fue con mucha humildad, porque era un hombre que estaba lleno de dudas y lleno de consultas que la ley no había podido responderle. Y cuando va delante de Jesús le dice: mira, maestro, sabemos quiénes, todos los que estaban ahí, ¿no es cierto?, comentando acerca del nuevo profeta, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, los milagros que tú haces, las sanidades, nadie puede hacer esas cosas si no está Dios con él. Así que sabemos que Dios está contigo, sabemos que eres de Dios. Hasta ahí, ¿no es cierto?, el discurso parecía como que ya estaba, tenía una buena entrada. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le responde con algo extraordinario. Estamos hablando... A ver, déjeme usar los lentes porque realmente tengo algunos problemas sin lentes, hermano. Estamos hablando del verso 3. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe usted que cuando Jesús decía el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sabe de quién hablaba? De él mismo. Hablaba de él mismo y la doctrina que él traía. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de él. ¿Me entiende? De la persona misma de él. Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos. Hablaba de él. Entonces le dijo: mira, Nicodemo, nadie puede darse cuenta de quién soy yo si no ha nacido de nuevo. Amén. Bendito el Señor. Parecía que en ese momento, ¿me entiende?, es como que estaba a punto de llegar a la luz este hombre, Nicodemo, como que entendía y no entendía. Pero como que cuando entendió las palabras del nuevo nacimiento, le dijo: pero discúlpame, maestro, ¿cómo puede un hombre como yo, avanzado en edad, ya con bastantes años, volver a meterse de nuevo en el vientre de su madre? Imposible. Parecía, ¿no es cierto?, que como que estaba hablando en una especie de adivinanza, una especie de prueba, porque a la lógica es imposible meterse en el vientre de su madre. Y efectivamente Jesús le estaba hablando acerca del nacimiento físico, ¿entiende? Primero le habló del nacimiento físico, nacer de nuevo, y luego le habla: el que no naciere de agua y del espíritu. Está hablando del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. Pero ¿cómo es imposible de que el ser humano nazca de nuevo físicamente? A Nicodemo solo le quedaba nacer por segunda vez, pero ahora en forma espiritual. No tenía otra manera. Así que el que no naciere de nuevo no podía darse cuenta de que Jesús era el Verbo de vida enviado por el Padre. No podía darse cuenta que Jesús era el Verbo encarnado que había creado todas las cosas, hermano. Porque así lo dice la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino solo por Jesucristo. Él es el Verbo de vida. Cuando sus padres pensaron en tenerle a usted, en el vientre de su madre Jesús gestó todo lo que usted es. Ahí, en el vientre de su madre, Cristo empezó a crearlo ahí porque Él es el Creador. Amén. ¿Se da cuenta? Él es el Creador. Aleluya. Usted estaba en el pensamiento de sus padres, pero antes estaba en el pensamiento de Dios. Aleluya. Dios le envió el aliento de vida. Aleluya. Y sopló ahí en el vientre de su mamita. Y ahí usted fue creciendo. Hay una cantante cristiana que, estando embarazada, le hicieron la pregunta: ¿usted está a favor del aborto? Y ella dijo: mire, qué bueno que me pregunta eso, dijo. Cuando yo tenía 6 semanas de embarazo, el médico lo revisó y dijo: es del porte de un granito de arroz. Pero le dijo: mire, escuche el corazón. Y ella empezó a escuchar un corazón en un granito de arroz. Algunas personas dicen: no, si con un mes, con 2 meses, con 3 meses, es un feto. Pero Dios le dio a usted un latido del corazón en el vientre de su madre. Bendito el Señor. Así que, ¿cómo estar a favor de esas cosas? Imposible. Volviendo al tema. Así que Nicodemo estaba ahí con muchas preguntas, con muchas interrogantes, y Jesús le respondió todas sus interrogantes. Lo que la ley de Dios no pudo darle al ser humano, se lo dio Jesús con sus palabras. La dulzura que pudo envolver ese espíritu perdido, siendo un hombre sabio y entendido, no sabía cómo aplicar la palabra de Dios para sí mismo, porque el pecado estaba en su cuerpo, porque el pecado estaba en su vida, porque el pecado estaba haciendo una obra en la vida de Nicodemo. A pesar de ser maestro de la ley, tenía inclinaciones como todos los seres humanos. Cometía falta, su ojo también muchas veces fue sucio, sus palabras muchas veces cayeron en falta e hirió a sus hermanos. Porque usted entenderá que la juventud, muchas veces la juventud, tiene el empuje y la fuerza y le falta la prudencia. Así que siendo un hombre entendido, seguramente muchas veces ofendió, y ahora que ya estaba anciano se daba cuenta de que todo lo que él había profesado no le servía para poder encontrarse plenamente con Dios. ¿Qué le parece? La única forma, ¿cuál es entonces? Nacer de nuevo. Bendito el Señor. Y esto habla de dos cosas importantes. Habla de que la persona que no conoce a Cristo tiene que llegar a Cristo y nacer de nuevo, y habla acerca de este personaje importante que está dentro del templo, que está sirviendo las cosas de Dios, pero no, que no conoce a Dios, hermano. Así pasa en las iglesias hoy día también. Hermanos que no conocen a Cristo, que necesitan nacer de nuevo, y hermanos que a lo mejor un día conocieron a Cristo, pero se le ha perdido la visión y no alcanzan a ver quién es Dios realmente. Están llenos de dudas, llenos de tantas cosas de este mundo, y se han acomodado al mundo. Y las tinieblas le cubren. No tienen la visión para ver que Jesús está a su lado. Bendito el Señor. Pareciera, ¿no es cierto?, que como que es incomprensible, pero pasa, pues, hermano. Pasa. ¿Entiende? Habiendo un profeta tan grande e importante como Eliseo, el siervo que tenía vio milagros todos los días. Todos los días. ¿Entiende? Porque era un profeta muy virtuoso. Tenía doble porción de poder, mayor que Elías. Y el siervo de Eliseo no fue capaz de darse cuenta que cuando vinieron los filisteos a tomar a los prisioneros, a él y a su señor, ¿no es cierto?, Eliseo, Jehová había mandado ángeles para proteger al profeta y al criado. Y tuvo que clamar el profeta y decirle: Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea. Y dice que al alzar sus ojos sobre y encima de todos los filisteos, estaba lleno de los escuadrones de Jehová. ¡Aleluya! Se da cuenta que la vista estaba nublada. ¡Gloria a Dios! Así nos pasa a veces. Como que hemos nacido de nuevo y como que no. Como que hemos perdido la vista espiritual. Como que el sacrificio que un día Cristo hizo por nosotros se ha perdido en el camino por tantas cosas que hoy día nos cubren, hermano querido. Que Dios nos ayude. Quiero decirle que hoy día es importante, porque cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla de aquello que Jesucristo hace en el corazón y en la mente y en todo el cuerpo de la persona. Una regeneración. ¿Entiende? Si usted antes tenía deseo de hacer lo malo, cuando Cristo llega y cambia el corazón, la mente y todo el ser, se va, y ahora quiere hacer lo bueno. Quiere agradar a Dios, porque Dios lo muda, lo cambia, lo transforma. Hubo un hombre que fue el primer rey de Israel, Saúl. Dios lo mandó a buscar para ser rey, y cuando llegó ante el profeta Samuel, este hombre le dice: bueno, pero tú me llamas para ser rey, pero yo no me siento rey, no creo tener la capacidad, no sé qué va a pasar. Tú quieres que yo sea rey por mandato de Jehová, ¿qué puedo hacer? Y le dijo: mira, vas a hacer lo siguiente: te vas a ir a la compañía de los profetas, y cuando estés con los profetas, ¿me entiendes? Habían profetas en aquel tiempo, una compañía grande, donde danzaban, alababan a Dios y descendía a Dios en medio de ellos. Y le dijo: cuando estés con ellos, tú danza, y cuando estés danzando y alabando a Jehová, vas a ser mudado, vas a ser transformado, y entonces vas a comprender. Y lo hizo, y fue y danzó y alabó a Jehová, pero el Señor hizo una obra en ese hombre, le transformó. Lo que pasó ahí fue un nuevo nacimiento. Bendito el Señor. Y dice que recibió el Espíritu de Dios y salió, pero gozoso, y recién ahí pudo ser rey de Israel. ¿Qué le parece? Necesitaba la investidura de rey, pero necesitaba el Espíritu de Dios para poder reinar sobre un pueblo que era de Dios. ¿Se da cuenta? Así que es importante, hermano querido, ser transformado por el Espíritu de Dios. Pero esto habla de una renovación. Día tras día tenemos que ser renovados, hermano. Día tras día tenemos que buscar la transformación en nuestras vidas. ¿Sabes que la transformación comienza en el nuevo nacimiento? Y todos los días el Señor tiene que ir limpiando nuestras vidas. Todos los días el Señor tiene que ir botando de nosotros lo que desagrada a Dios. Porque usted entenderá que hay santos, pero de todo tipo. En la mañana hablábamos esto. Cuando el apóstol Pablo se despide en la carta de los filipenses, al final, para que usted lo lea en la casa, capítulo 4, se despide y dice que os saludan todos los santos que están conmigo, saludos por aquí, por allá. Pero estos santos habían dejado solo a Pablo, y Pablo habló de ellos. Cada uno de ellos busca lo suyo propio. No tienen el amor de Dios como Timoteo para dedicarse a las cosas de Dios. Andan buscando su propia voluntad. ¿Se da cuenta? Y eran santos. Así que a veces en la iglesia hay santos mentirosos, santos aprovechadores, que Dios nos ayude. Santos flojos, santos buenos para trabajar. O sea, necesitamos que Dios nos cambie. Hay santos mentirosos, que Dios nos ayude. Y ahí tenemos que ir viendo nuestra vida. Yo he conocido, para que usted sepa, y usted no me lo va a creer, he visto santos estafadores, por mano. Pero como sí están en la iglesia, pero tienen ese feo espíritu de engañar a los hermanos y estafarlos incluso, y después ponen la cara, ¿no es cierto?, de gato con botas, con los ojos para que los perdonen. Oh, y yo, pero ¿cómo? Arrepiéntase. Sí, señor, se arrepienten. Pero Dios tiene que hacer una obra muy grande en ese, ¿no es cierto?, que anda ahí haciendo maldad. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Porque todos los que estamos aquí no estamos santos, sino que necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Hoy día está la oportunidad, porque aquí, ¿no es cierto?, nos dio la palabra del Señor. Necesitamos que Cristo cambie nuestras vidas hoy día, y vamos a abrir nuestros corazones para que el Señor nos transforme. ¡Aleluya! Para que el Señor nos cambie. Usted elija de su corazón, de su mente, algo que quiera que Dios cambie. Empiece a escarmenarse ahí, a buscar, empiece, ¿no es cierto?, a recorrer ahí su vida. ¡Aleluya! Y dígale hoy día: Señor, necesito que me cambies aquí, acá, o a esto otro. Porque necesitamos que, al igual que Nicodemo, el Señor transforme nuestras vidas. Si alguien aquí esta noche está en la iglesia mucho tiempo y sabe que aún no ha entregado su vida al Señor, hoy día es la oportunidad para hacerlo. Hoy día es la oportunidad para decirle: ¿sabes qué, Señor? Estoy tanto tiempo en la iglesia. Y si no quiere decirle porque no sabe cómo hacerlo, hoy día está la oportunidad de hacerlo, por más. ¿Entiende? Porque es importante. Nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede encontrarse con Cristo, nadie puede llegar al cielo si no le entrega su vida al Señor, hermano. Así que es importante que hoy día lo empecemos a analizar y a tomar en cuenta de parte de Dios. ¿Amén? Se ha pasado el tiempo en la iglesia y su vista ya está nublada como Nicodemo, y a lo mejor ya no ve las cosas a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar en las cosas de Dios, de servir al Señor, y su fe ya está prácticamente débil y no puede ver, su vista está cegada. Hoy día es la oportunidad, por hermano. Aleluya. Porque somos un pueblo de fe, por hermano querido. Somos un pueblo de fe. Sí, Señor. Así que tenemos que clamar al Señor hoy día. Uno podría decir: bueno, uno nace una vez, ¿no es cierto?, después nace por segunda vez cuando se encuentra con Cristo. Pero yo, como pastor, he pasado muchas cosas, ¿me entiende? entiendo el Evangelio y comprendo de que muchas veces el cristiano se ensucia en el camino. ¿Me entiende? Una grosería que usted escuche ya tiene que tener cuidado. Porque por lo general la persona siempre se, cuando escucha una grosería no es al azar, es porque hay alguien que siempre la está diciendo y eso lo puede ensuciar. ¿Me entiende? Si se junta con amigos que tienen el mundo, que son buenos para el doble sentido, ¿a poco andar usted va a andar igual con el doble sentido? ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir? Que tenga cuidado con los amigos que tiene, pues, ¿me entiende? Si tiene amigos que son aprovechadores, cuidado, que a poco andar usted va a andar igual. Tenga cuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy día vamos a clamar al Señor para que nos cambie, para que nos transforme. Señor, tengo mal genio, soy impaciente, hablo y te reclamo demasiado. Señor, tengo la lengua larga, me gusta decir grosería, lo que sea. Hoy día el Señor, ¿no es cierto?, está la oportunidad para que Dios tome eso y lo transforme, ¿me entiende?, en algo extraordinario para nuestra vida. Hoy día ese tapón, ¿no es cierto?, de gracia, porque eso es una piedra de tropiezo en su vida. Hoy día eso el Señor lo puede transformar en una bendición para cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Hay cosas que tapan el caudal, ¿me entiende?, de la gracia de Dios. Y no puede fluir la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué será, mi pastor? Bueno, usted y yo lo sabemos. Porque el hombre no es, la mujer no es ignorante en esto. Muchas veces sabemos lo que está entorpeciendo en nuestra vida. Así que hoy día está la oportunidad, hermano querido, para que clamemos al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Bendito es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque donde está Jesús, ahí hay transformación, hay cambio. Donde está Jesús, ahí hay un nuevo nacimiento. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Pero por qué? ¿Se ha dado cuenta que cantamos ese corito? ¿Pero por qué hay libertad? ¿Se ha preguntado usted por qué hay libertad? Porque hay una transformación en el corazón. Por eso hay libertad. Se siente libre, no hay cadenas que lo apresen, porque el Espíritu de Dios está en ese corazón. Y se nota porque está pero contento, gozadito, rosadito y gozándose en cada momento. Bendito el Señor. Se le nota en la cara que el Espíritu de Dios está en la vida de ese cristiano. Que Dios nos ayude. Me imagino yo la cara que tendría este hombre, ¿me entiende?, de amargura y de tristeza, cuando mató a su hermano, Caín. ¿Qué cara y qué rostro tendría? Que el Señor le preguntó, aunque Dios sabe todas las cosas, ¿y dónde está tu hermano? Bueno, ¿y qué tengo que ver yo con mi hermano si yo no soy guarda de mi hermano? Y más encima Dios le puso una marca en la frente, peor todavía. Pero cuando el cristiano está lleno de amor de Dios y el gozo está en su vida, el puro gozo llama la atención de las personas. Una vez me encontré con una persona en la calle, porque yo cuando muchacho me convertí al Señor, y ¿sabe qué? A los 16 años fue mi primer trabajo. ¿Adivine de qué? Algunos ya saben ya. Vendiendo mote con huesillo en la calle. ¿No es cierto? San Diego con Alonso Valle, ahí vendía mote con huesillo su pastor siendo muchacho. 16 años vendía mote con huesillo al frente, ¿no es cierto?, del restaurante El Carmen, donde vendía unos platos, ¿no es cierto?, de poroto con rienda y con cuero de chancho en aquel tiempo. 88 pesos costaba, mire, todavía me acuerdo. 88 pesos, eso hace poco nomás, yo soy joven. Ahí se me cayó el carnet, hermano, discúlpeme, pero ahí se me cayó. Y ahí vendía, ¿no es cierto?, ese mote con huesillo. Pero ¿sabe qué? Después de un tiempo me encontré con una persona que estaba yendo a la iglesia. Había sido un hermano que se había dejado estar. Y contaba de que él llegó a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque me conoció a mí que estaba yendo un mote con huesillo, me vio un día con un Nuevo Testamento que lo leía y le preguntó a mi abuela. Y mi abuela le dijo, sí, este joven era aquí, era allá, le contó mi vida, y después le dijo, y ese es el cambio que el Señor ha hecho. Y él dijo de que de solo verme la cara fue la inspiración para volver a la iglesia. Era tanto el gozo que había en mi vida y el deseo de servir a Dios, que con eso nomás llegó a la iglesia de nuevo. Yo nunca le dije una sola palabra, ni siquiera lo conocía. pero llegó a la iglesia solamente por el gozo que vio en mi vida. Bendito el Señor. Así que se nota cuando hay gozo en el corazón, porque Cristo está ahí. Bendito el Señor. Hoy día está el momento, hermano. Hoy día el Señor quiere limpiar el corazón. Hoy día el Señor quiere limpiar. Si no hemos ensuciado en el camino y nos hace falta otro nuevo nacimiento porque hemos caído de la gracia, hoy día está el día, hermano. Hoy día está el día en que el Señor haga una obra en nuestros corazones. Bendito el Señor. Qué lindo es servir a Cristo con un corazón libre, sencillo y gozoso, hermano querido. Hoy día es una noche de fe. Esta palabra usted lo va a tomar, y cuando llegue a su casa, si alguno no ha venido a la iglesia, se lo va a contar, para que Dios limpie el corazón de su familiar que no vino a la iglesia, y a través de la palabra el Señor va a hacer una obra en ese corazón en su casa. Tómelo por fe. Así va a ser, hermano querido, porque el Señor tiene poder para hacer muchas cosas. Bendito el Cordero de Dios. Vamos a pedirle al Señor entonces misericordia. Amén. Vamos a pedirle al Señor que haga una obra en nuestras vidas. Amén. Es más, yo sé, y el Señor nos dice ahora, que usted tiene necesidades. Amén. Vamos a orar por esta iglesia. Amén. Primero, si alguien desea decir, sabe, pastor, yo quiero conocer a Dios porque creo que no lo conozco. Vamos a orar. Para que usted conozca a Dios. Si alguien quiere decir, ¿sabe qué? Yo quiero entregar mi vida al Señor, porque parece que no, nunca se la he entregado. Una vez me encontré con un hermano, llevaba años aquí en la iglesia, y conversando mientras trabajábamos haciendo ahí abajo la escala ahí de cemento, yo le dije, ¿sabe qué? Cuando yo hice el compromiso con Cristo, le entregué todo mi corazón, hice un compromiso de servirle hasta la muerte y nunca me voy a retroceder de eso. Y él me quedó mirando. Yo nunca lo he hecho. ¿Cómo? No, dijo, me da terror. Dijo, imagínese que falle. Pero ¿cómo? ¿Usted nunca ha hecho un compromiso con el Señor, hermano? No, nunca lo he hecho. Pero si usted es un cristiano, yo sé que usted es un cristiano de verdad. Sí, pero yo no me atrevo, dijo, a hacer el compromiso. Póngale que falle. Pero es que ese es el problema, pues, hermano querido, le dije yo. Si usted no hace un compromiso y no firma un contrato, ¿cómo quiere que Dios le bendiga? ¿Cómo quiere que Dios le ayude? Si usted no le entrega su vida al Señor, ¿cómo quiere que Dios le guarde en el caminar para que no caiga? Tiene que hacerlo y entregarle su vida al Señor. Y me quedó mirando, me dijo, no sé, dijo, me da un poco de temor. Tiene que hacerlo en el nombre del Señor nomás. Y séale fiel hasta la muerte. Bendito el Cordero de Dios. Que Dios nos ayude. Casos como ese se presentan todos los días. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Así que si está usted hoy día con su fe débil, Cristo hoy día quiere hacer algo. Fortalecernos para que nos vayamos contentos. Si tiene problemas y no quiere seguir caminando, hoy día el Señor, ¿no es cierto?, va a hacer una obra y va a tomar ese problema y lo va a transformar en bendición. Bendito el Cordero de Dios. Puede hacerlo el Señor, hermano. Has cambiado mi lamento en baile, decía el salmista, aleluya. Has cambiado mi lamento en gozo. Y danzaba, este siervo David, porque después de que sus adversarios le perseguían y que querían matarlo y lo apuntaban y se reían de él, Dios cambió ese lamento y esa tristeza. Y andaba por las calles feliz y gozoso, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. No quiere que estemos más tristes ni angustiados, hermano querido. El Señor quiere darnos alegría. ¿Para qué lo llamó el Señor el Evangelio? ¿Para que esté triste? ¿Para que esté angustiado? ¿Para que ande llorando la carta con los demás ahí que no, que me va mal en esto, que me va mal en esto otro? No. Quiere bendecirle el Señor. Quiere bendecirle el Señor hoy día. Aleluya, quiere bendecirle el Señor. Así que vamos a tomar por fe estas palabras. Vamos a tomarlas por fe porque Dios está en este lugar, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. Pero pídale hoy día. Pídale hoy día. ¿Sabe? Vamos a orar al Señor. Si alguien quiere arrodillarse ahí donde está, lo hace. Pero nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir por todos estos problemas al tiro. Póngase de pie. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, se arrodilla y le entrega su vida. Y si alguien tiene un problema, va a arrodillarse y le va a pedir al Señor. Y los demás que no tengan problemas y no quieran pedir nada, van a pedir por los hermanos que se han arrodillado con fe. Amén. Oremos al Señor. Padre amado celestial, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por la palabra que nos has dado en nuestras vidas. Señor, hay problemas en esta iglesia, hay situaciones difíciles, hay corazones tristes, hay tristeza y amargura en algunos hermanos. Pero tú nos has llamado para bendecirnos, Señor. Y de acuerdo a tu palabra, queremos rogarte, Dios mío, que tú transformes nuestra tristeza en alegría. Transforme, Señor, la prueba y transforme, Señor, el problema en alegría, en salto, Señor, en gozo, en baile, mi Dios bendito. Padre celestial, llévate, Dios mío, esa tristeza, esa pena, ese problema que está enfrentando el hermano. Ayúdale, Padre Santo, y soluciona ese problema grave. Ayúdanos, Padre mío, por misericordia. Y aquel que quiera entregar su vida a ti, Señor, hoy día, haz una obra gloriosa y transforma los corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Guarda tu palabra en nuestros corazones y danos fe para creer de que tú quieres hacer cosas grandes en medio de tu iglesia. Padre, te lo pedimos todo por misericordia y te agradecemos, Padre, por esta palabra. Guarda esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, por misericordia, para practicarla y creerla con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a glorificar al que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén.